¿Quieres estar enterado de lo más relevante del mundo del cine? Críticas, avances, noticias, estrenos, cápsulas. Acompaña a Mario Barrón, Carlos Chávez y Víctor Luna en un nuevo episodio de Cine Eufóricos Podcast. El gusto por el cine. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cine Eufóricos Podcast, episodio número 85, con ustedes, como es habitual, Carlos Chávez, Madia Barrón y Víctor Luna. Estamos listos para hablar de los estrenos más relevantes de la cartelera comercial. En esta ocasión, nos lanzamos a los cines para revisar el estreno de Rápidos y Furiosos 9, FF9, como se le conoce también. Además, revisaremos el estreno de Luca, película animada de Disney Plus. También tenemos estrenos de Netflix, hablaremos del estreno de la película La Casa de las Flores y el estreno de otra cinta de acción protagonizada por Liam Neeson llamada The Ice Road. Bienvenidos a su podcast de cine favorito. Compañeros, ¿cómo están? Madia. Hola, bienvenidos nuevamente en este programa ya número 85, a 15 de cumplir 100 capítulos, ¿eh? Ya se Madia, viene acercando. Estoy muy emocionado por ese, ese programa de aniversario. Carlito tiene algunas sorpresas bajo la manga, listas. No, Víctor, Madia, un gusto estar aquí dando nueva cuenta contigo. Víctor, ahorita con tu entusiasmo casi me sacas uno. No estamos para contarlo, pero estamos grabando a las 6 de la mañana. Ya sé, así que Víctor si nos oyen un poco modorros. Víctor llegó quitándose las lagañas, pero ahorita con su entusiasmo casi me saco un ojo. Y como les digo, con Rápidos y Furiosos, este programa... ¡Rápido y Furioso! ¿Te vas a poner Rápido y Furioso, Víctor? Yo creo, es necesario para hablar de Toretto y de... Torito. De Torito. La película de la semana. Una saga que es tan exitosa, pues que ya tiene su película número 9, ¿no? O sea, ya es otro y nivel. Y el spin-off también. O sea, creo que ni la risa en vacaciones llegó tanto, ¿eh? No, o sea, yo creo que para algunos yo creo que debe ser su Harry Potter. Digo, si les gusta mucho el tema de autos, está muy cañón que ya lleva 9 películas de lo mismo. No, o sea, a mí con su comentario de la risa en vacaciones me hicieron sentir lo viejo que soy. Yo me acuerdo haber visto en una cartelera de Cinépolis una película de la risa en vacaciones. Fíjate que tan viejo estoy. No, es que están al nivel. ¿Sí? Pero bueno, ya entraremos en materia. Pues, ¿qué les parece si arrancamos hablando? Bueno, antes de arrancar, comentar que seguimos presentándoles cápsulas especiales, ¿no? Este es nuestro segundo podcast en el que incluimos cápsulas. Tenemos la segunda parte de la serie sobre el género drama presentada por Madia y además tenemos un estreno de una nueva cápsula de Carlito, ¿no? Así es, de curiosidades de la película y de la filmación de Jurassic Park. Perfecto. Del 94. ¿93? ¿94? Esa película también fui a verla al cine, pues creo. De hecho, creo que fue la primera película que vi en el cine en mi vida, esa. No, 94. Y Rey León, Toy Story, ¿no las viste? Pero Rey León fue después. Es que esa también la vi en el cine. O sea, vi Rey León, vi Toy Story y vi Jurassic Park. Entonces, la primera que fue de las tres fue la primera que vi en el cine. Muy bien, fun fact. Otra vez recordando mi edad. Yo sé que nuestros escuchas estaban ávidos de escuchar mi anécdota. Yo lo sé. Me la habían preguntado en Twitter. Apareció de nueva cuenta el usuario Zephyro-69 y me preguntó: quiero saber cuál es la primera película que vio cada uno en el cine que recuerda. Perfecto. Okay. ¿Y ustedes se acuerdan qué película vieron la primera en el cine? ¿No? Ya esto ya se está convirtiendo. No, que no lo sé, tengo problemas. Guardémoslo para después. Está bien. Estoy emocionado a las 6 de la mañana. Perfecto. ¿Qué te parece si pues arrancamos entonces hablando de los estrenos de la semana? Se estrena la película número 9, como ya lo dijimos, FF9. Una nueva entrega. Ahora sí llevan hasta el límite las posibilidades de la franquicia, ¿no? Definitivamente. O sea, hasta el límite de los cielos, cabrón. Híjole, no, no, no. Pero bueno, no sé cómo quieran empezar a abordar el estreno de la semana. Digo, podríamos, no sé si me pueden apoyar justamente empezando contando de qué se trata. Digo, yo es precisamente hay un problema. A ver, mira. Exacto. Digo, la vimos y aún así no sabemos de qué se trata, pero la premisa dentro de todo el desbarajuste que trae la cinta está muy sencilla. ¿Está muy sencilla? ¿O de qué iba? No, sí me acuerdo. Esto. ¿En qué está convirtiendo este show? Hay un artefacto. Un gizmo. Un coso. Exactamente. Como dicen, ¿no? Un algo. Un algo. Sí, sí. No sé. Es como algún tipo de. Me recordó el. Es como un tesseracto, ¿no? Sí, es como un tesseracto, okay. Como un artefacto de poder, sí, algo sí. Así que lo que hace es que el que tenga en su poder esto y lo conecte a una computadora va a poder controlar todos los satélites y por ende controlar todas las defensas militares de todos los países. Y prácticamente se convierte en dios de la guerra. Sí. Entonces, un hombre que es el que ya ha aparecido, el hombre sin nombre o el hombre desconocido, no sé cómo le llaman. Interpretado por Kurt Russell, ¿no? Por Kurt Russell, exactamente. Antes de morir, los contacta y les pide, oigan, equipo, ustedes que son los J-Joes y los todopoderosos, ayúdenme. Porque hay una facción que está tratando de conseguir este artefacto. Así es. Y de eso se trata. O sea, es... y lógicamente sí vienen inmiscuidos ahí... Asuntos como siempre ha pasado en las 9 películas, porque yo es algo que lo había mencionado mucho en la última vez que hablamos de esta serie, que es una cinta que siempre intenta meterle elementos como muy de la familia. O sea, como muy de que somos una familia, de que nos cuidamos, de que falta este, falta aquel, lo extrañamos, estamos unidos somos más fuertes, yo te cuido, tú me cuidas. Y es muy curioso porque todas las pinches películas Rápidos y Furiosos o comienzan con una peda o con una carnita asada o terminan con una carnita asada y con las coronitas ahí en una cubeta. Claro, claro. Pero trae mucho este mame, entonces viene también metido toda esta onda de la familia y ahora viene representada por la historia del hermano de Torito. Sí. Que es interpretado por John Cena y nos vienen con todo el background de lo que fue su juventud. Así es. Cómo iniciaron con las carreras, la historia de su papá y todo esto. De eso va. O sea, vemos intercalado el pasado de Torito y de Toretto con la misión que están teniendo para recuperar pues este artefacto de manos de John Cena, que es el hermano que viene a ser pues el villano de esta... De esta entrega. Sí. Junto con otros villanos secundarios que están ahí como más de adorno. Sí, por ejemplo, alguien que, según tengo entendido, ya era un villano protagónico que se interpretó por Charlize Theron, que es el personaje de Cypher. ¿No? Que la tienen todo el pinche día, todo el día, toda la película, pues encerrada en un cubo de cristal. O sea, es el personaje más interesante de la película, lo tienen ahí. Ahora, yo antes de ver esta película, yo te comentaba que a lo mejor no estaba tan familiarizado con la saga, ¿no? O sea, definitivamente esta es una de esas películas que van dirigidas a fans, a los fans, ¿no? Así como lo decía Madia también, hasta cierto punto a los fanáticos de los autos, la velocidad, ¿no? O toda esta fastuosidad, pues, del elemento de los coches y de la acción. Híjole, Víctor, yo no sé qué tanto sea así ya esto, porque yo ya en el horizonte recuerdo sobre todo las dos primeras películas, tal vez hasta las tres primeras, que la tres sí, sí, iban por ahí, ¿no? Hiciera más estas cintas del mame del tuneo, de las carreras callejeras, de que todo se desarrollaba pues en las calles, con base en apuestas. De acuerdo. En que yo te apuesto mi coche y si pierdes tienes que conseguirme y robar tantos coches. Sí. Era mucho este desmadre que sí podía tocar más al fanático más empedernido de los vehículos. Al menos yo recuerdo cuando todavía participaba Paul Walker en estas cintas. Exactamente, cuando estaba Paul Walker, que él era más como un policía que se infiltraba en esta banda como de robacoches. Muy en la onda de 60 segundos o minutos, que esta película con Nicolas Cage. Que es como la abuelita de Rápidos y Furiosos, esa película. Sí, aunque la de Nicolas también es un remake de una película de los Aunque 60, la de Nicolas es un remake, exactamente. Pero en cuanto a todo esto de la modernidad de este tipo de cintas, pues sí, viene sí, a ser como el precedente. Pero creo yo que sí, ya estas últimas cintas, sobre todo estas últimas tal vez 4 películas, 5, ya se ha tergiversado mucho todo este desmadre de los vehículos. No, y qué bueno que lo mencionas, perdón, Madia, porque precisamente creo que no sé en qué momento de la franquicia, porque te digo, lo vuelvo a decir, no estoy tan familiarizado con la saga, pero no sé en qué momento de la franquicia los personajes recurrentes se convirtieron en héroes de acción o en superhéroes, pues, o sea, porque ya realmente ya se convierten en un equipo como el de Ethan Hunt y su crew de Misión Imposible, o no sé, o los Ocean's Eleven, o no sé, como deja el comentario de Misión Imposible para la Casa de las Flores. Ok, no sé, María, ¿tú los ubicabas así como héroes de acción, como los personajes que van a salvar al mundo? Sí, o sea, creo que si hacemos un poquito también el recuento de los daños y sí, sí coincido con ustedes en el hecho de que los conceptos de las primeras 3 películas de Rápidos y Furiosos, comparado en lo que se ha ido, no sé si la palabra sea como evolucionando, cambiando. Recordemos que eso ya fue prácticamente hace, ¿qué les gusta? Como unos 15 años, si no es que poquito más. Uh-huh. Entonces, quienes realmente son muy ávidos del tema de o sea, porque es otra vez, sí estoy de acuerdo en que es una película diseñada para fans totalmente. Y si recordamos quienes veían Rápidos y Furiosos hace 15 años, pues seguramente hoy se ven muy diferentes, hoy tienen otros gustos, otros hábitos. Entonces creo que más bien ha sido una una forma, creo yo, del director de alguna manera ir cambiando tal vez los conceptos, aunque eso no signifique que a los fans les haya dejado de gustar los carros, les haya dejado de gustar como este concepto de los héroes. Y creo yo, y que es justa una de las razones por las cuales siguen manteniendo el concepto de la familia dentro de la saga. O sea, porque también la verdad, bueno, a mí honestamente esa parte se me hace como muy ridícula de la película, la forma en la que la llevan y todo eso, pero son esos elementos que al final, cuando los sumas o los vas de alguna manera poniendo dentro de la misma, pues hace que no importa que haya Rápidos y Furiosos 15, los fans van a estar súper ávidos y listos para ver las que siguen, pues. No, y eso que comentan del héroe de acción en esta cinta es todavía más curioso, porque los mismos personajes se asumen como tal. Sí. Se asumen como indestructibles. Eso es lo curioso. Eso es muy curioso en esta cinta. Se autoparodian a sí mismos. Hay un momento en el que el personaje de el afroamericano de Tyrone, se llama Tyrese Gibson. Uh-huh. El personaje de Tyrese Gibson dice que oye, no manches, la escena donde lo balacean de frente a un chingo de soldados y no le pasa nada, cara. Dices tú, pues, ¿qué pasa? Te preguntas qué está pasando, como te has preguntado qué está pasando a lo largo de 5 películas. Pero aquí la diferencia es que sí termina la escena y él mismo se sorprende y va ahí con los otros personajes y dice, oiga, ¿no se han dado cuenta que nos pasa de todo? Estamos al borde de la muerte a cada rato, nos pasan cosas increíbles, imposibles, y no nos morimos, o sea, aquí pasa algo. Y el otro personaje le responde con una broma y se autoparodian a sí mismos. Y yo no sé qué fin tenga esto, no sé si tengo un fin de aligerar la impresión que le causan al espectador, o aligerar un poco este calzador con el que te quieren meter la idea de que son, pues, personajes de acción, no lo sé. Pero, como dice Madia, esta evolución que ha tenido la serie, yo la siento muy para todos lados. O sea, este elemento de autoparodia yo no lo había visto en las demás películas. O sea, hay humor. Sí. Entre ellos se echan carrillas, se traen a carrilla entre ellos. Pero no es lo mismo de que ya se paren y se autodominen a sí mismo como héroes de acción y como milagros de la supervivencia, güey. O sea, eso es muy diferente. De acuerdo, sí. Y ya viene la décima parte, ya se anunció. Ah, sí, ya está, ¿no? Súper confirmadísima también, así que money, así. Ahora, sí es muy importante, antes de que sigamos con este comentario, recalcar algo que yo siempre también he dicho, que es que para los no iniciados en esta serie, porque como comentábamos, tal vez las primeras 2-3 películas iban orientadas a otro tipo de público. Yo tengo amigos, sí. Pero yo tengo un amigo, por ejemplo, recuerdo mucho un amigo que es mecánico, a eso se dedica ahorita, y yo me acuerdo que cuando estábamos chicos y veíamos la primera película, él se emocionaba mucho, o sea, y se emocionaba mucho desde el hecho de que compraban las piezas, güey, cómo las sacaban de la caja, de cómo las montaban en el coche. Ajá. O sea, toda esta dinámica del tuneo estaba muy presente. Ahora ya es como tal una simple película de acción genérica, sí, güey, sí, sí. Muy genérica. Entonces, ahora, para atacar este tipo de películas, eso sí, hay que entrarle pensando que las leyes de la física y de la lógica, pues no existen. Hay que hacerle un chingo de concesiones, hay que entrar con la cabeza bien abierta a que vas a estar preparado a ver un pinche Honda espacial, güey. Y van a estarse tapando con el oxígeno con cinta diurex, cabrón, para poder sobrevivir en el espacio. Y vas a tener que aguantar todas esas concesiones porque sabes qué tipo de películas son. A mí me parece muy necio y muy tonto sentarse aquí y empezar a criticar esos errores de lógica. Es que no son errores a final de cuentas. No, es como tú bien dices, ¿no? La misma producción, la misma dirección ha asumido ese elemento autoparódico, pues, del elemento de que incluso los personajes van a rebotar. O sea, hay secuencias en las que el personaje va cayendo al vacío y le avientan un coche para que no choque con el pavimento. Los coches, ¿no? los coches son como colchones. Son como colchones, para que rebote. Más en blandito, ¿no? No, pero ya cuando sacan su mame de los magnetos. La escena donde el camión va como abriendo coches como si fuera un barco en el mar. No inventes, pero a pesar de eso, creo que es te digo yo, debo admitirlo, no recuerdo si alguna vez vi alguna de las anteriores, pero definitivamente yo tenía, al menos al entrar a esta película, yo estaba dispuesto realmente a divertirme, a pasarla bien, definitivamente, ¿no? Dejando, como tú bien dices, dejando fuera de la sala mi sentido de la realidad totalmente. O sea, esto ya se convierte en otra cosa totalmente, ¿no? Pero siento que la película, en ese intento de volverse dramática o melodramática, porque hay una serie de flashbacks que tratan de abonar a la historia de los personajes, ¿no? Como tú dices, la película misma arranca con un flashback, ¿no? 1989, creo, cuando el papá era corredor de pista. Oye, Toretto y su hermano parecen el Brian y el Kevin motorratones, cabrón, los personajes que les pusieron. Bueno, a partir de ahí, ¿no? Pero, o sea, creo que todos estos elementos, creo que hacen a la película y dura un buen. O sea, la película está larguísima. La película no dura hora y media. O sea, no es rápida y furiosa. Definitivamente, ¿no? En ese sentido, no es rápida, güey. No, para nada. Creo que es un problema de la película, porque a pesar de que todo el tiempo están intentando que haya acción, creo que toda esta trama del gizmo que tratan de conseguir, que está en parte del coso. O sea, yo creo que otra vez apelan al sentido de fanatismo, ¿no? De la gente, sobre todo porque nos traen de vuelta personajes que pensábamos la segunda vez que nos aplican esa en la serie, güey. Ya regresaron a Michelle Rodríguez, estaba muerta. Regresaron a Han. Los pinches guionistas, güey, ¿para qué la matas? Si es la que vende, regrésala. ¿Cómo la regresamos? Pues sácate de la manga algo, lo que sea. Se van a creer lo que sea. Y ahora nos regresan al personaje a este personaje oriental. Y también igual, o sea, se sacan de la manga bien machín porque yo recuerdo a la distancia cuando lo matan, o sea, lo matan, güey. No más, me acuerdo que hasta llega y le da un balazo así de frente. Y ahora resulta que estaba en otro lado. Entonces, ¿tú qué onda? O sea, no. Y esa es una cosa. Y otra que también es importante apuntar, que para mí esta de todas las películas Rápidos y Furiosos es la que carece de más ritmo, como tú decías. Entonces, lamentablemente, yo recuerdo las otras películas. Hay una cinta, no sé si te acuerdas, donde hacen que un coche salga volando de un edificio y aterriza en otro edificio. ¿Sí te acuerdas de esa película? Esa cinta yo la tengo en la memoria como una película de muy buen ritmo, muy entretenida, muy divertida, que hasta las mismas partes donde tú decías, güey, esto es increíble, está descabellado, hasta esas partes te hacían reír, ¿eh? Y una risa genuina, y una risa combinada con emoción, que hasta la estabas pasando bien, la verdad. Aquí, la verdad, hay muchos momentos donde no pasa nada, güey. Sí. No pasa absolutamente nada, y la acción decae demasiado. En pos, como tú dices, de tratar de darle más carnita a los personajes de sus historias. Y como dices tú, Mario, la verdad a mí también se me hace muy tonta y muy superficial la manera como tratan este background de los personajes en cuanto a su amistad, su pasado, su familia, todo esto, güey. O sea, está muy jalado, la verdad. No, digo, al final, perdón, pero creo que también mucho de lo que alcanzo como que a leer es que lo único que quieren lograr justamente es como recuperar estos elementos nostálgicos, que es parte de la esencia, como les digo, de quienes ya vienen siguiendo Rápidos y Furiosos desde sus inicios, y que si bien la historia ha tenido como bastantes cambios, pues mientras me sigan manteniendo los personajes, estas historias y todo, yo creo que pues tiene todavía mucha madera por donde cortar, ¿no? Los personajes son carismáticos, eso sí tampoco lo podemos negar. Toretto es carismático, el afroamericano es carismático, sí. El otro afroamericano es carismático. No sé quién más sale. El coreano es carismático. John Cena es carismático. Pero me refiero a los que ya conocemos antes. Okay. La hermana de Toretto es carismática. Uh-huh. O sea, y son personajes que la gente ya quiere, identifica. Y los puedes poner en X o Y cantidad de situaciones y la gente los va a aceptar. ¿Ustedes qué sintieron, compañeros, cuando vieron la escena de espacial, de la nave espacial? O sea, ¿qué tipo de sentimiento, o sea, hay? A ver tú, Víctor, ¿qué pensaste? ¿De qué hablas? Ya para cerrar el comentario, ¿qué pensaste? Cuando viste a Tyrese Gibson decir, ¡ay, se me está saliendo el oxígeno! Y ponerse cinta, güey. No, es adhesivo, cabrón. Para remacharse el traje espacial, güey. Es que es lo mismo que me ocurre. Por ejemplo, o sea, tú entiendes que hay productos que definitivamente son autoconscientes, autoparódicos, que dices, esto es un producto para las masas, para el entretenimiento palomitero, totalmente, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, cuando salió Machete, pero después sacó Robert Rodríguez, sacó Machete Kills in Space, y entonces la neta tú sí te sacas de onda de que pero es Robert Rodríguez. Ok, es Robert Rodríguez. O sea, sí, no le voy a perdonar cualquier cosa nada más porque sea Robert Rodríguez y Danny Trejo. yo sí, la verdad. No, a lo que iba también es que en ese sentido los actores no, o sea, ponen todo de su parte. O sea, a lo mejor sí empieza la franquicia a recurrir a estos elementos, ¿no? Jalados de los pelos totalmente por intentar una renovación que creo que la franquicia no necesita. Por intentar sorprender al público. Sí, por intentar sorprender, pero de la manera más artificiosa. Oye, estás Víctor, estamos conectados. Tú y yo y tú. María, discúlpanos, pero tú y yo. Carlito. Víctor. Pero pues bueno, a ver. Vamos a lo que sigue. No, nada más, conclusión. Conclusión. La película para fans, creo que va a complacer a quien quiere ver a sus personajes en pantalla, sus personajes queridos en pantalla. Va a haber elementos, como tú bien dices, que van a reafirmar este elemento de grupo, de la familia, ¿no? Uh-huh. De los personajes, y creo que eso lo van a agradar. Hay homenajes velados, pequeños... Sale de nuevo Don Omar y Tego Calderón, güey. Ahí medio retocados, ahí como con CGI, según. Yo, porque no están así de jóvenes, ¿no? Aparte es la parte donde se conocen, güey, cuando están en la cárcel Torito. Okay, Torito. No, y todos estos elementos creo que van a satisfacer al gran público a final de cuentas, ¿no? O sea, y como tú lo dices, es una película para pasar un buen rato. A lo mejor sí se hacen falta un poco más de acción, un poco más de ritmo, un poco más de cohesión, que sea una película más redonda, pero ahí están tus personajes. Pues híjole, yo incluso hasta para los más fanáticos de la serie, yo digo que hasta eso sí van a sentir un poco el bajón de ritmo en esta parte. Pero la van a ver. Pero la van a ver. O sea, eso sí es un hecho. Sí, la van a ver. Pues María, preséntanos tu cápsula, segunda parte de tu cápsula. Sí, de drama. De drama. En esta ocasión voy a platicarles un poquito más aparte de los subgéneros del drama. Entonces, pues a continuación. Vamos. Perfecto. Pues vamos a ella. Vamos a escucharlo. Plano Secuencia, una serie original de Cine Eufóricos. Drama, el género de las emociones humanas, parte 2. Cine Eufórico, ¿ya estás llorando de nuevo? ¿Hay un nuevo drama en tu vida? Recuerda que te contamos en el capítulo anterior que el drama no es lo mismo que las telenovelas o que los melodramas. Y hoy te queremos contar más acerca de este gran género cinematográfico. ¿Alguna vez te habías imaginado que un género como el drama podría tener sus toques de comedia? No, no es como te lo imaginas. No es una comedia romántica ni por poquito. Es un subgénero dramático que ha tenido una gran importancia en distintas esferas artísticas, a través de las cuales recurre a distintos recursos con la intención de provocar algunas risas y diversión en el público. Las obras de comedia se caracterizan principalmente porque su desenlace es un final feliz. Podría a lo mejor durante el drama contarte una historia bastante triste o un poquito llamativa, pero el desenlace siempre resulta en algo que nos termina satisfaciendo al resto. A menudo aborda distintos momentos de la vida del ser humano y usa distintos recursos a través de los cuales también puede exponer algo de burla o sátira. Hay un subgénero que puede resultarte interesante sin eufórico que se llama entremés. Sí, como una colación, un tentempié, algo que puedes disfrutar entre las diferentes comidas. Y que, como su nombre lo dice, es un tipo de creación que está enfocado principalmente en divertir al público. Debe su nombre a que se incluye en el desarrollo de una obra de mayor extensión. Sin embargo, no tiene ningún tipo de relación con ella. De esta manera, el entremés se presenta dividiendo la obra que se presenta para interrumpir y entretener al público a través de personajes que a menudo suelen estar caracterizados por pertenecer a las clases populares de la sociedad. Hay otro subgénero que tiene un nombre curioso, el género sainete, que se trata de una pieza jocosa del género dramático que es representada en un solo acto. Ese tipo de obras suelen disfrutarse más en el teatro, pero que pertenecen a este rubro. Suele tener un tinte popular y costumbrista que permite reflejar aspectos centrales de una cultura y tradición con respecto a una región o a un pueblo determinado. En España, el sainete tuvo lugar durante los intermedios de obra de mayor extensión. En la actualidad, se conoce como sainete una obra de teatro con un estilo cómico que incluye personajes o figuras populares. Este tipo de género lo podrás disfrutar en una obra llamada La verbena de la paloma. Y si creían que un género como el drama no podía ser más dramático, les recomiendo entonces de disfrutar las tragedias, que son obras del género dramático que se caracterizan por abordar temas complejos en la que los personajes se enfrentan a una serie de hechos fatales y conflictivos. Entre los temas más recurrentes se encuentra la locura, el desamor, la muerte, entre otros, que sufre el protagonista a lo largo de la historia. Es uno de los subgéneros dramáticos más importantes de la literatura y ha sido llevado a distintos campos artísticos en los que el dolor y la tristeza son también claves fundamentales para la conexión con el público. Y aunque usted no lo crea, la ópera también está dentro de este género cinematográfico, sobre todo por la relevancia y la influencia que ha tenido a lo largo de su vida y sobre todo a los diferentes aparadores alrededor del mundo. Consiste en una obra que, además de la representación teatral, suele incluir música y canto, de manera que los personajes expresan sus pensamientos, ideas, emociones y sentimientos a través del canto, cuya música es interpretada por una orquesta que toca en vivo mientras se desarrolla la trama de la obra. Esto seguramente no lo veremos tan a fondo en una película porque ya vemos una preproducción realizada, pero se distingue de otros formatos dramáticos por el contenido poético mediante el cual dialogan sus personajes. Aunque muchas de las descripciones de los géneros que te acabo de contar hace unos momentos pueden sonarte particulares, la realidad es que este género se nutre muchísimo también de otros campos como la literatura, el teatro, entre otras artes escénicas. Es interesante disfrutar este tipo de obras que nos acercan más a vivencias que pueden ser expresadas de tantas formas y que además las podemos disfrutar desde nuestro televisor o en pantalla grande. Y de seguro con un bote de palomitas, unos nachos, un refresco, qué sé yo. Con esto terminamos esta cápsula. Pero espera, ten un Kleenex, no llores. Todavía nos quedan 2 capítulos más para seguirte contando de este apasionante género. ¡Hasta pronto! Bien, pues regresamos. Madia, interesante. Me asustaste, Víctor. Ya me está quedando dormido. Y no por tu cápsula, Madia. No, qué mala. Grosero, vas a ver. Te las estoy anotando. Por la espera. Estaba ansioso de hablar de la cápsula. Es que fuimos a los camerinos en lo que pasaba la cápsula y ya me estaba quedando dormido ahí. No, Pues que sigue, Víctor. Que sigue. No, antes comentar que la cápsula definitivamente se está poniendo cada vez más intensa. Entonces, creo que la referencia. Pensé que se decía, se está poniendo cada vez más candente. Pero es drama, por Dios. No, perfecto. Bueno, sigamos. Hablemos de Luca, estreno de Disney Plus, estreno de Pixar. Y creo que aquí ahora sí. Y estreno directo, sin pagar un peso más. Gracias a Dios. Yo creo que ahora sí la discusión ahora sí va a sacar chispas, Ahora aquí. Sí. Digo, dato cultural de Luca es la primera animación de Pixar hecha totalmente home office. O sea, no hubo nadie en corporativo para hacer esta película. Órale. Entonces está bastante interesante cómo logran cerrar un chorro de conceptos todos desde casa. Ok. Híjole, complicado, ¿eh? Sobre todo por el tipo de computadoras que usan para hacer estas madres. Sí, yo no sé cómo le estaban haciendo, difícil. pero sí, sí, sí representó un reto importante para Pixar y pues no sé, a ver, ¿con qué comenzamos? Quitar de en medio una de las cosas creo que más evidentes de este filme. Creo que es el que me ha parecido que tiene mayor deuda con el cine de Estudio Ghibli hasta la fecha, al menos para mi gusto. No sé ustedes qué opinen. Sobre todo, pues sí me hizo pensar en Ponyo, definitivamente. Pero no sé, bueno, a lo mejor a nivel de historia, pero creo que por el encanto, que creo que por ahí va sobre todo su mayor virtud. Pero no entendí muy bien tu comentario de Ghibli. O sea, ¿por qué lo comparas con Ghibli? Yo creo que para mi gusto, esta película se ve como más artesanal, por así decirlo. Sentido, ¿no? A lo mejor como en el sentido de los trazos, de los elementos de los personajes. De los escenarios. Sí. Aunque bueno, a lo mejor aquí me estoy dejando llevar un poquito por los elementos de referencias del cine italiano, esas cosas. Pero bueno, no sé. Y fíjate que yo creo que más bien es como una, ¿cómo podría llamarlo? Como una consecuencia o como un trabajo realizado, porque algo que también me había tocado escuchar ya anteriormente es que Pixar tenía incluso desde la creación de Cars trabajando mucho en cómo hacer cada vez más pintorescos justamente los escenarios de las películas. Entonces, creo que está bien padre que lo que vemos en Luca al final es un resultado también de todo lo que se ha venido trabajando en el caso del estudio para llegar a resultados como este y que realmente podemos apreciar un poquito más. Te digo, más en Cars, porque sé, por ejemplo, que en Cars 2 habían el estudio trabajado muchísimo por hacer casi como réplicas de las escenografías o de escenarios de los países que justamente se visitan en esta película. Entonces creo que pues la verdad está bastante interesante. Bueno, ahora sí, ay, me perdí, iba a decir algo, pero ya. Iba a comentar de qué va la película para comenzar. Bueno, ok, no, pues básicamente, ahora sí, de manera literal, es una historia de un pececito fuera del agua, ¿no? O sea, es una historia como de migración, ¿no? Como de alguien que migra de un lugar, o sea, de un ambiente a otro. O sea, y cambio abrupto de vida, de realidad. Que es una historia mil veces contada, ¿no? Sentido, ¿no? Y que es una analogía que se usa mucho para otro tipo de películas, ¿no? Esta idea del pez fuera del agua, ¿no? O sea, como del elemento, del elemento outsider, del elemento que no encuentra su lugar en el mundo. De este personaje que se encuentra de pronto abrumado por la otredad. Sí. O sea, por esto que nunca había visto. Lo que no conoce, ¿no? Lo que le da miedo. Exacto. O sea, salí del agua, pues sí, pez fuera del agua. En este caso tenemos al personaje de Luca, que es un niño, ¿no? Un niño pez, ¿no? Niño pez. Que vive en el fondo del mar. Un reptiliano. vive en el fondo del mar, pero del mar. Saben. ¿Una piña? Saben que existe un mundo exterior, ¿no? Un mundo fuera del agua, ¿no? Pero como sucede también en este tipo de películas, su familia se encarga de hacerle creer que es un mundo malo, peligroso, que se aleje de él. Así es. Pero pues la curiosidad del niño, ¿no? Mató al pez. Mató al pez gato. Creo que es algo que no sé si lo dicen en la película. Hablan del pez gato. Sí, lo vi. Ay, qué bonito. Lo que se hizo bien cagado fueron los pecitos que son como los borregos, las ovejas. Está bien chistoso. Pero bueno, esa es básicamente la premisa y en realidad no va a ir más allá de eso, ¿sabes? El personaje de Luca es este niño que obviamente va a salir del agua, va a empezar a explorar el mundo humano, ¿no? El elemento aquí diferenciador, pues es que justo cuando sale del agua va a encontrar a otro como él, que ya tiene un poquito más de experiencia fuera del agua, un niño llamado Alberto, ¿no? Que también Alberto. Es un niño pez que se va. Bueno, vive como en una torre. Sí, no quisiera contar spoilers, iba a hablar un poquito de su familia o de sus papás o lo que sea. Pero el caso es que van a formar una gran amistad, entrañable desde el principio, ¿no? Muy, muy cercanos. Una amistad muy posesiva. De relaciones ya sé. Una relación muy tóxica. Muy tóxica. No te proyectes, Víctor. Tú y yo tenemos una relación tóxica. Víctor, ya estás destruyendo el escenario. Ya estás destruyendo el escenario. A ver, ya tiraste a Maria. Víctor, pero tú, nuestra relación es perfecta, Víctor. No te preocupes. Perfecto, perfecto. Pero sí, o sea, esta película es Pixar simplificándose al extremo. Pero dentro de esta simplificación, no está de más comentar que sí tiene muchos elementos de profundidad. En cuanto, porque sí, uno lo puede ver muy sencillo, es un niño que conoce a otro niño, que se hacen amigos muy cercanos. De repente llega la niña, que empieza como a meter ahí celos en la relación de los niños. O sea, eso, hasta nosotros lo hemos vivido, lo llegamos a vivir alguna vez en la primaria, en la secundaria, sí, sí. No sé. Pero dentro de esa simplificación, la verdad sí hay mucha tela de dónde cortar. Y lo hemos estado viendo en redes sociales todos estos días. Sí, pero yo entendía, al menos esta semana, yo había escuchado de tu parte que era una película que te había gustado, pues hasta cierto punto, ¿no? Es una película bonita, no sé, sencilla. No sé qué tanto. Tierna. Pero de alguna manera tus comentarios me produjeron escozor. déjame decir por qué. Víctor, no digas lo que te provoco. ¿Cómo que te provoco escozor? Déjame. Escozor. Así mira, te provoco escozor. Déjame decir por qué. A ver. Porque una de las últimas ocasiones que hablamos del cine de Pixar, ¿no? Ajá. O sea, creo que Soul. Mucho en este sentido. Ah, Soul, sí, cierto. Sí, bueno, sí. Bueno, por eso dije una de las últimas porque no me acordaba. Pero el asunto es que tú y yo hemos hablado en este programa de las exigencias debidas a una casa productora como Pixar, ¿no? Ah, no, sí. Y en ese sentido, tengo que remitirme a los elogios que yo pude haberle brindado a una película como Onward. Así. ¿No? En donde tú señalabas cómo Pixar de alguna manera se había fusilado Full Metal Alchemist. Sí, pero también decías el listón de Pixar está en un punto elevado. Sí. Aceptar que Onward es una película de Pixar y que reciba elogios de tu parte. Y yo te decía, pues que a mí me gustó mucho. Sí, es que ¿no? Yo le decía a Víctor Madia que Pixar ya tiene un listón aquí. Y Onward se había quedado allí. Y tú siempre esperas que el listón vaya siempre en aumento, aunque sí, sea poquito, es cierto. Pero vaya en aumento. Y yo decía, yo me comentaba esa vez que hablamos de Onward, que yo decía que a mí Onward me pareció una película mediocre, pero no porque fuera una película mala, sino porque se había quedado ahí. O sea, no me había dado más. Y yo siempre de Pixar espero más, porque es por todo el mundo sabido y eso cobra más curiosidad a lo que decías tú, María, de que es una película que se trabajó desde home office, que sabemos de los filtros interminables por meses, a veces hasta años, por los que pasan los guiones de Pixar. O sea, es que un guion de Pixar pasa por cientos de manos, pasa por cientos de revisiones de mercadotecnia, de mercado, de narrativo, güey, de cuestiones. Analizan hasta cada pinche punto. Dicen, a ver, si el personaje va a decir esto, hay que analizar eso porque esto se puede convertir en un mame después en internet, o se puede convertir en una avalancha, o se puede pasar esto. O sea, analizan cada detalle de los guiones de Pixar, y por eso son películas que tardan años y años, y máxime aparte de la cuestión técnica de las películas. Pero yo sí considero que esta película de Luca es un trabajo menor, pero menor bajando el listón un poquito abajo. No técnicamente, pero sí narrativamente, porque sí, concuerdo con ustedes, es una cinta narrativamente muy muy convencional y muy muy sencilla. Sí, yo en ese sentido me pongo del lado de lo que tú decías con Word. Definitivamente creo que esta me parece un trabajo menor. Con sí, cierto encanto. A mí también, la verdad. Hay muchas referencias que me llegaron, la neta, el cine italiano, sí, la fotito de Mastroianni ahí. Ah, sí, sí. No, o sea, la música me pareció maravillosa. O sea, hay cariño, hay un saber hacer del señor Casarrosa, creo que se llama el director, y hay una intención por Enrico Casarrosa, italiano. Enrico Casarrosa, ¿no? Entonces, la verdad es que hay elementos muy padres, pero siento que la película es débil en el sentido de lo que los personajes quieren lograr, de las dificultades, obstáculos que tienen para lograrlo. Por ejemplo, hay un villano muy endeble en la película, sí, ¿no? Sí. Que es el típico bully. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Sí, la... Y aparte nunca entendí por qué pusieron a alguien tan grande. No, digo, no dice la edad, pero se me hacía como que ya estaba pero como a los 30, ¿no? Lo mencionan varias veces, ¿no? De que tú ya estás muy grande, sí, para participar, sí, en esta, sí, carrera, sí. Y pues, ¿qué pedo? Que la película va en gran medida en el sentido de esa carrera, esa dichosa carrera, porque nuestros personajes, Luca y Alberto, quieren son dos niños que quieren una Vespa para conocer el mundo, ¿no? Y para conseguir una Vespa dicen, bueno, necesitamos lana. No, curioso. Pero bueno. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues, y el papá de la niña. Oye, el personaje del papá de la niña es de los que no me gustó. Está bien cagado. El gato. Sí, es cierto. Que se la pasó acá sospechando. Sí, es cierto. Nos metemos a una carrera que tiene un premio en efectivo, me parece, ¿no? Y sí, conseguimos sí, sí. esa. Vamos esa Vespa, ¿no? Pero el personaje de la niña, que ahorita la neta ya no me acuerdo cómo se llama. Julia. María, te gustó Luca, ¿eh? Julia me pareció un personaje encantador, ahí sí, para que... Sí, está muy bonito. Definitivamente, creo que merecía mayor protagonismo. Y a mí me hubiera gustado que hubieran desarrollado más la relación entre Luca y la niña, por ejemplo. Sí, porque eso porque nada es más fugaz, es fugaz la relación. Sí. Y digo, esta dinámica que empiezan a tener los dos personajes en cuanto a la astronomía, las estrellas, los libros, que uno está estudiando y el otro pues quiere saber de ella. Ajá. Todo eso lo hubieran desarrollado un poquito más y hubiera sido una película mucho más pegadora, mucho más sentimental, mucho más carnita. Sí, menos que la onda de la carrera y lo de mojarse o no mojarse. Sí. Bueno, si tenés su relación, yo ya estaba sacando la lagrimita y de repente ya se acaba y ya la lagrimita se regresa. Y dije, híjole, Pixar, si me... Y es que, ¿sabes qué? No es el problema, que igual me hubieras podido poner el logo de DreamWorks al principio de la película de y acuerdo, te lo hubiera creído. De acuerdo. O sea, siento yo que pudiera haber sido de cualquier otra casa productora. Sí. Y no sé, o sea, no sé, falta ahí esa profundidad, güey. Pues es que, digo, ahorita que empezaron a poner de ejemplo otras películas de Pixar, yo siento que ya tiene un rato como en una oleada donde la verdad las historias, o sea, siguen manteniendo como muchos elementos del estudio, como el tema, lo que platicamos ahorita, como los escenarios, a lo mejor el tema de la historia que quieren contar, pero a mi punto de vista ya tienen ratito como flaqueando mucho en algo que eran, a mi punto de vista, muy buenos en películas como Buscando a Nemo, incluso en el mismo Toy Story, que de verdad le sacaban jugo a la carnita, a mi punto de vista, muy bien, y como que ya todo eso ayudaba mucho a construir la parte de la historia. Ahorita yo creo que ya incluso, por ejemplo, de Soul, On Guard y todas esas, ya más bien percibo que sí tienen de alguna manera masticado el concepto, pero no, la verdad, no tan profundo como lo llegamos a ver en otras películas. Entonces, no sé si es porque a mi punto de vista parecía que ya conocen la fórmula, saben que es como, bueno, esto funciona, vamos a hacerlo ABCD, pero ya no trabajan tanto en justamente en la parte de la narrativa como la van a explotar, no sé. Y esto en Luca se ve, la verdad, otra vez, pues, o sea, sí está muy encantadora, sí está muy bonita, hay cosas y elementos y personajes que están muy interesantes, pero como que se termina quedando solo en eso y ya. No, y hay una línea, hay varias, es que lo que pasa es que Pixar es tan grande que hay varias líneas de producción ahí en Pixar. Una línea de producción la viene liderando Peter Docter, el uh-huh. de Inside Out y sí. Soul. Y ya él trae su mame ya bien clavado, él sabe ya sus narrativas, uh-huh. narrativas del alma, sí. del espíritu, del pensamiento, de las personalidades. O sea, Inside Out y Soul beben del mismo vaso. Uh-huh. O sea, son muy parecidas. Y por otro lado tenemos estas otras líneas narrativas que son más de la aventura, como un War, como sí. esta de Luca, como tal vez pues de lo que se viene enseñando desde Cars, desde... O la de este dinosaurio también. O la del sí, dinosaurio. Cierto. Estas cintas muy de... Que al final del día te dejan mucho como el sabor de boca de que viste más bien una caricatura de sábado por la mañana. Sí, sí, bien hecha, sí, muy bonita, muy trabajada, pero a fin de cuentas sí te deja como muy vacío narrativamente. Ahora, yo les pregunto a ustedes la pregunta de la película: ¿qué onda con el elemento LGBT? O sea, yo veo que el otro día estaba viendo tweets que ya hay mucha gente y muchos movimientos LGBT que la están tomando como estandarte. Discúlpenme, pero yo no... O sea, sí entiendo la analogía de la cuestión LGBT, salir del agua y todo. Ya ves que hablábamos de The Babadook como película LGBT también en algún momento, sí, ¿no? Sí, pero sea... pero ya viendo la película, híjole, no sé si es mi falta de conocimiento acerca de todo esto, pero yo no encontré el elemento LGBT. Es una lectura que se puede hacer. Se puede hacer. Por no es evidente. Pero no es evidente. No, y que tampoco es la bandera. Aunque, o sea, creo que, por ejemplo, ahí... la analogía de alguna manera se deja entrever por lo que platicaban al principio, ¿no? O sea, el pez que sale fuera del agua, esta relación de alguna manera que sucede entre Alberto y Luca, pero otra vez, o sea, y creo que lo platicamos justamente en el especial que acabamos de grabar la semana pasada, donde decíamos que a veces creo yo que hay como intenciones, buenas intenciones, no sé cómo lo podemos llamar, de querer sacar el tema como en este tipo de películas, pero muy disfrazadas, a lo mejor como más no sé, sí, pues, o sea, como tratándolo de meter, pero sin ser tan obvias, porque algo que a mí sí me llamó mucho la atención, la verdad, pues es también todo el colorido que se utiliza cuando se está fuera del agua, ¿no? O sea, y esa parte creo que es, esa sí es como muy, muy directa, indirecta, no sé, pero creo que ese tipo de elementos sí se dejaban ver, ¿no? Incluso me llamó muchísimo la atención que la escena final donde Alberto se está despidiendo de Luca. Esa escena del tren es una escena que sale justamente en una película que se llama Call Me By Your Name, que también es mucho de la comunidad. Entonces me dio mucha curiosidad cuando lo encontré, porque dije, bueno, entonces quiere decir que incluso se tomaron algunos elementos también de otras películas que hacían representación de eso. Déjate María, Call Me By Your Name, sí recuerdo la escena. O sea, la escena como tal. O sea, la escena, lo que te remite a la historia del cine, esta escena del amor yéndose en el tren. Sí, exacto. Es una escena romántica recurrente. Es una escena romántica icónica. Y no nada más en el cine, güey. O sea, en nuestra memoria, güey, en la cultura popular. Esto de irse en el tren, ir con la mano, sí, despidiendo sí, sí. Al amor y todo esto. Tú puedes decir que es evidente, pero también en otro sentido, pues estamos hablando de la amistad, ¿no? Que también es una emoción fuerte, pues es un vínculo fuerte. Exacto, ¿no? Entonces, exacto. Creo que puede existir esa lectura. Sí, y ahí nos podemos meter en camisa de once varas en empezar a decir, es que no pueden ver a dos niños que son muy amigos y tienen una muy bonita amistad, porque luego ya piensan que es otra cosa, claro. Y todas estas cosas. Y aún así podría pasar, o sea. Aún así podría pasar, exactamente. O sea, no, al final, otra vez, pero creo que en vez de hacerlo como obvio o evidente, como que te lo dejan así como, interprétalo como tú quieras, pues. Sí, y si quieres tomarlo en ese sentido, la verdad yo no creo que Pixar ponga peros o nosotros nos estamos poniendo, desde luego. Y es lo padre, ¿no?, de estas películas, que cada quien le puede dar la lectura que quiera y la puede acomodar para su ideología, exacto, como quiera, y puede tomarla de estandarte para lo que quiera. Y la neta, o sea, Mario decía de los colores, o sea, es muy curioso en el momento, y sobre todo en el primer momento, que es como más lento, que cuando sale del agua la primera vez, que se empieza a transformar. O sea, los colores que empieza a emitir su cuerpo son colores muy del arco iris, o sea, sí es muy este cambio así, muy colorido. Entonces está muy padre, sí, la verdad. Sí. Bueno. Conclusión, ¿la recomiendan? Sí, ¿no? Sí, bastante. Conclusión, la escena del tío transparente es otro nivel. Que dice, y comer pedazos de ballena, hombre. Está solo con sus pensamientos. Y después se queda. Golpea el corazón. Se le paró el corazón acá. Maravilloso, o sea. Víctor se sintió identificado con ese personaje, ¿eh? Estar solo con mis pensamientos ahí por ahí. La película tiene mucho encanto. La secuencia de créditos a mí me gustó mucho. Incluso me quedé, ¿sabes? Sí, me quedé a ver todo. Siempre tiene eso. Te siguen contando la historia. O sea, sigues viendo qué pasó con los personajes. Está muy padre. Está muy padre. Pero bueno, Carlito, preséntanos Metacine, la cápsula de esta semana, donde hablas de curiosidades de Jurassic Park. Hay muchas curiosidades en Jurassic Park, de la filmación, del casting, de cómo se hicieron los efectos, los sonidos, todo esto. Es una película icónica. O sea, es la película que vino a redefinir la palabra blockbuster en los 90s. Así es. O sea, es un antes y un después con Jurassic Park. O sea, bueno, Spielberg dijo así, se hacen los blockbusters. Redefinir, sí, en el sentido sobre todo de los efectos especiales. Sí, o sea, me refiero a estas fastuosidades. No sé cuántos años antes se había estrenado Judgment Day de Terminator, ¿no? También creo que a lo mejor dos años antes, creo que es del 92, la de Terminator 2. No son de la misma época. Ah, bueno. No creo que tengan mucha diferencia. Sí, o sea, pero era... Sí, sí fue una película... Pero estarás de acuerdo según que... Según yo también pero estarás, antes, pues. Bueno, pero es que, bueno, aquí ya tenemos que meternos en polémicas de qué es un blockbuster. A mí me parece más blockbuster Jurassic Park que Terminator. De acuerdo. Porque sí, un también, blockbuster definitivo. Engloba más la película familiar. Sí, de acuerdo. Película fastuosa, familiar, que todo el mundo puede ir a ver, con muchos efectos, impresionante, que va la familia completa. Y ahora sí, pero estarás de acuerdo que sí. No es para toda la familia. De acuerdo. No, Terminator dice. Terminator, que no es para toda la familia. Sí, no, la otra más va más en la onda del cine de acción. Cine de acción, ¿no? Y cine de ciencia ficción, más clavado, exactamente. Sí, no, esto muy es bien. Más familiar y más blockbuster, definitivo. Sí, ya estamos hablando de Jurassic Park y Terminator, cabrón. Pero vamos a la cápsula. Metacine. Todo lo que no sabían de tus películas favoritas. En 1993, Steven Spielberg vino a revolucionar el término blockbuster dentro del cine con Jurassic Park, una obra maestra que se encuentra preservada desde 2018 en el Registro Nacional de Películas de la Librería del Congreso de los Estados Unidos, dado su calado cultural, histórico e incluso técnico, dada la tecnología que se usó para el film. El comienzo del rodaje de Jurassic Park se inició el lunes 24 de agosto de 1992 en la isla Kauai. Según los planes, el rodaje sería de 82 días. Hacia el final, el huracán Iniki devastó la isla. Pese a esto, solo fueron necesarios 70 días para completar la grabación. Spielberg le ofreció inicialmente el papel de Alan Grant a Harrison Ford, con quien ya había trabajado en varias películas, incluyendo la saga Indiana Jones. Ford declinó la oportunidad, de modo que el papel de Grant acabaría en manos de Sam Neill. El papel de Ellie sí estuvo más disputado. Sandra Bullock y Gwyneth Paltrow se postularon para el personaje. El promotor John Hammond supuso el regreso de Richard Attenborough a la gran pantalla. Como curiosidad, fue el propio actor quien triunfó en la 55 gala de los Oscar por la dirección de Gandhi, con 8 estatuillas de sus 11 candidaturas, frente a las 4 estatuillas y 11 candidaturas de E.T. el extraterrestre, del propio Spielberg. Cuando concluyó la grabación, Spielberg regaló a todos sus actores un Velociraptor con su firma. Tras el rodaje, Spielberg se embarcó en su segundo gran proyecto, La Lista de Schindler, supervisando el montaje de Jurassic Park desde Europa por videoconferencia. Cronómetro en mano, los dinosaurios solo aparecen en pantalla unos 15 minutos, pese a la duración del film, que es de más de 2 horas. 9 minutos rodados con animatronics y 6 minutos de dinosaurios creados digitalmente desde Industrial Light and Magic. El del T-Rex pesaba 5 toneladas, aunque la lluvia y sus componentes exigían que tuviese que ser secado constantemente con toallas. En lo referente a los dinosaurios que se muestran en pantalla, lo más frecuente en Jurassic Park es que si se muestran de cuerpo entero, se trate de un dinosaurio hecho por ordenador, mientras que si solo se ve parte del mismo, se trate de un animatronic. Por otro lado, a la hora de imaginar cómo sonarían los dinosaurios, en Industrial Light and Magic, fueron bastante imaginativos. Para los sonidos del T-Rex, se combinaron los sonidos de animales como perros, tigres, cocodrilos, elefantes y hasta pingüinos. Para los sonidos de los velociraptores, se usaron sonidos de delfines, morsas y gansos. Como detalle añadido, las pisadas del T-Rex suenan como secuoyas al colisionar con el suelo. Y para terminar de obtener el efecto de onda en el agua que produce con cada pisada, se logró con la cuerda de una guitarra. Por cierto, los excrementos que se ven en pantalla no apestaban. La extraña montaña es en realidad una mezcla de arcilla, barro y paja rociada ligeramente con miel y papayas para atraer a las moscas. Regresamos, bien, pues, Carlito, escuchamos ya algunos... ¿Les gustó? Datos, sí, está. Desde luego. Son mentirosos. No, definitivamente, sí. o sea, Jurassic Park... O sea, que... Que Jurassic Park es una película muy, muy querida también por mí, o sea, definitivamente es una película... Pero no llores, Víctor, todo está bien. que hace poco, fíjate que, hablando de Jurassic Park y Terminator, vi las dos en 4K, hace como unos 3-4 meses. Y fíjate que Terminator, sus efectos especiales siguen sintiéndose bien vigentes. A diferencia de ellos. Pero las de Jurassic Park, híjole. Sí, es un problema. Hay unos dinosaurios que sí se ve que están bien pegados encima de la pantalla. No habrá manera de volver a filmar esas escenas. No hay tecnología como para pues volver como lo, a... Pues así lo hizo George Lucas con las primeras de Star Wars, con la primera trilogía. Mm. La remasterización que sacó a principios, poquito antes después de la segunda trilogía, le metió más efectos, digitalizó las explosiones espaciales. Se puede hacer. Pero yo había escuchado, porque anda mucho el rumor de que quieren hacer el remake de Jurassic Park, y supuestamente Spielberg decía que no estaba de acuerdo, que él no quería hacer ningún remake de esa película. Entonces al parecer no le quiere meter ya mano. Ok. Pero la verdad es que para mi gusto tampoco tendría sentido. No, la verdad no. Está muy bien. Digo, imaginarme la película de Jurassic Park, la misma historia, mismita, sin Sam Neill, sin Laura Dern. O sea, sin Samuel L. Jackson, güey. Sí, es cierto. Sin el gordito que es el sistema. Sin Jeff Goldblum. Sí. Que ya lo tenemos en las nuevas de dinosaurios, ¿verdad? Sí, ya sea, en las de Jurassic World, que ya viene, sí. ¿No? La de Dominion. Sí. Ya tenemos por ahí algunos teasers. ¿No? Pero que, bueno. Híjole, que la última película de Jurassic Park es la de la casa, ¿no? Que hacen una subasta en una casa. La de terror. Y que esa parte, sí. Se convierte mucho en una película de terror. Sí. Fíjate que toda esa parte sí me gustó, ¿eh? Está chida. Yo. Que es la parte donde se destruye la isla, que hay como un volcán, ¿no? Sí. Y alcanzas a sacar de un sí, me acuerdo. Sí, pero... Pero oye, la película donde vemos a Bryce Dallas Howard corriendo con tacones. No, cabrón. Pero es que también en esa de terror que dices, hay una secuencia donde un dinosaurio entra por una ventana y se ve la patita, así, la sombra de la pata en la ventana detrás de la cortina, como de miedo, y tú dices, no, dices unbelievable. Pero ese tipo de cosas ya sucedían desde la primera, ¿no, güey? ¿No es de Juan Antonio Bayona? Ver raptores abriendo cerraduras, cabrón, así de que ¿sí? Déjame abrir la puerta, a ver si están adentro. Bueno. Eso pasaba desde un principio. Bueno. Ya sé que no quieren hablar de la Casa de las Flores. Se ve, ¿verdad? Se comieron 5 minutos de la Casa de las Flores. Madres. Madre, ¿a ti qué te gustó tanto? Coméntanos, Casa de las Flores. No, ¿cuál que me gustó? Tú la viste ni siquiera completa. Sé cómo explicarla. ¿Viste la única? No, yo también la vi completa. ¿De qué habla? A ver, ayúdame con la premisa entonces, porque ya soy muy mala. Híjole. No. Es que, a ver, primero sí es una película que tienes que haber visto la serie anteriormente. Sí. Lo cual la convierte en una película para fanáticos y para seguidores de los personajes y de la historia. Porque sí te avientan, ahora sí como pez en el agua, te avientan al agua a en medio de todo el desmadre de esta familia, de lo que están viviendo, de su pasado, de sus cuestiones familiares. Y la misma cinta desde un principio asume que tú ya conoces a los personajes, asume que tú ya sabes de dónde vienen, por qué están ahí, qué les está pasando. Y dentro de toda esta situación nos introducen a una aventura, una misión, donde, y ahí es donde la verdad, y digo, yo sí vi La Casa de las Flores, apedrenme si quieren. No, aquí nadie estaba emitiendo ningún juicio. Yo vi la primera temporada y yo no me acuerdo. La primera. Son tres, ¿eh? Son tres, y ese es el problema. Que al parecer de la historia de donde se agarra esta película, más bien son cuestiones que pasaron en la segunda y tercera temporada. Porque hablan acerca de una venganza. Sí. Quieren venganza de un personaje que al parecer por su culpa murió un personaje que ellos querían mucho, la familia quería mucho al principio de sus vidas, de no sé, de que se conocieron. ¿Cómo se llama cuando? Ay, se me fue la palabra. El policíaco, güey. Las pistas. Okay. Uh-huh. La pista principal para poder encerrar a este personaje está en la casa que acaban de vender, que es comprada por el personaje de esta cantante de la época del rock, Angélica María. Ah, okay. Entonces, la familia se une y al más puro estilo, güey, de Misión Imposible, que ellos mismos lo mencionan, vamos a hacer un plan como los que hace Tom Cruise en Misión Imposible. So cheap. Para poder, porque se enteran. De acuerdo. Porque de la manera más gratuita, güey, se enteran que va a haber una fiesta en la casa, güey, y dicen, pues hay que aprovecharnos de la fiesta para infiltrarnos en la fiesta. Al más puro estilo de Tom Cruise y compañía. Lo más terrible es eso, como dice Madia, o sea, que las bromas se ven forzadas. Sí. Todo está forzado en la historia, o sea, y digo, Este definitivamente a mi punto de vista es como esas, ese tipo de películas que yo describo como un capítulo largo dentro de la serie. O sea, que igual si me lo, si lo hubieran metido dentro de la serie hubiera sido exactamente lo mismo. No sé en qué momento deciden que este pedazo de la historia mejor lo vamos a hacer película. Y este, híjole, la verdad, con muchos elementos que se terminan viendo, le digo ya, como, como muy baratos, como muy superficiales. Arranca con ratitas de laboratorio en la casa. Que alguien me explique, por favor. Eso le tundieron a Manolo Caro por eso en Twitter, que decían que hasta las ratas eran blancas. ¿Por qué? Sí. Estaba bien, que era por una película muy guay, chica. Y que hasta las gatas, sé que por qué hasta sí, las gatas eran blancas. Sí, pensado. Claro. Piensa mal y acertada. Muy bien, Carlito, muy bien. Sí, es cierto, sí, es cierto. Está demasiado white chica en esto. Está demasiado white. Es cierto, hasta las ratas, no puede ser. Es tremendo. Y fíjate que yo, cuando vi el reparto, digo, ni siquiera había visto tráiler ni nada de eso. No sé por qué en mi cabeza, en algún momento dije, bueno, contrataron a Angélica María para tratar de darle un punch, porque pues ya no va a aparecer evidentemente Verónica Castro en esta película, pero tan desaparecida y tan invisible como cualquier otro elemento de esa película. Aparece joven, híjole, el personaje que la hace joven, güey, la voz que hace, híjole, mano, es que... Ah, de Verónica. Sí, sí, sí, la Verónica, Verónica Castro joven, sí. Güey, el tonillo, bueno, de voz, el que personaje es súper fingido, güey, el tono de voz, neta que de imitador de antro barato. De acuerdo. De verdad. Es que habla así como, oye... Sí, hasta yo también cuando empezó a pasar, la verdad, sí volteaba y ya me quedaba viendo de, sí, eso no es, o está tratando, no entiendo, o sea, de por sí va quedando como muy... Porque la cinta, está eso, hay que... ¿Qué le vas a aplaudir, Carlos? Hay que aplaudirle, pero sí hay que reconocerle que intenta ser narrativamente diferente. O sea, no. ¿Qué hablas? ¿De qué estás hablando? O sea, me refiero al hecho de que si de menos intenta, como estarte contando dos historias paralelas en dos momentos diferentes de la historia, y que en muchos momentos... ¿Pero diferente a qué te referías? Es que no entendí. Yo no, tampoco. No diferente, o sea, porque eso no lo habíamos visto tanto en la serie. Ah, en la serie. Ajá, ah, ok. Intenta ser un poco diferente, intenta meterle un elemento diferenciador, okay, en comparación de la serie. Y intenta como venderte esta historia de que dos historias paralelas que se van contando en la historia, que hay momentos en los que las dos como que tienen injerencia, tiene momentos en los que se conectan. Que por eso a mí me pareció totalmente equivocado. Sí, o sea, creo que afecta terriblemente a la narrativa de la película. Me pierdo, o sea, yo neta, sí, yo no entendía qué estaba pasando. Y más, si no has visto la serie. Exactamente, y más si no has visto la serie. Ese es el problema. Yo sentí que esas dos líneas narrativas en el del pasado y del presente, sí intenta unirlas, sí intenta darle más sustancia, ritmo, pero creo que no funciona. ¿Sabes? Ahora, digo, yo que vi la serie, yo veo que comienza la película, digo, ok, tiene el mismo humor, ok, tiene el mismo tono. Es el mismo humor en la serie. Ajá, sí. Es el mismo, todo, okay, es igual. Y yo decía, ok, o sea, dentro de que no es mi máximo, yo decía, ok, pues está bien, vamos ahí navegando y lo que quieras. Cuando introducen la idea de que se va a tratar de una infiltración, uh-huh, de un mega plan así súper pensado, donde un equipo, cada quien tiene como su trabajo, sí, y que si falla el trabajo de uno, pues todo se viene abajo y tenemos plan B, uh-huh, plan C y la chingada, hasta le ponen nombrecillos a los planes así, sí, bien, sí, cagados y nombrecillos y lo que quieras. Estas son las mañanitas. Yo dije, ok, o sea, de menos, Manolo Caro, invéntate un plan entretenido, que tenga ritmo. Pero lo que más molesta de la película es que cuando menos hay ritmo es cuando ya estamos dentro del dichoso plan. Yeah. Cuando estamos ya viendo todo el desarrollo de este plan para infiltrarse y conseguir esta cinta de video, es donde la película, güey, cae completamente y se vuelve hasta aburrida. Yo le decía a Madia fuera del micrófono que llega un momento en el dichoso plan, güey, que parece que estamos viendo Se Vale los sábados por la mañana. O sea, ya se vuelve un bacanal, una fiesta tan, tan difícil y tan lastimosa para los ojos, güey. Mm-hmm. Que ya neta parece sketch de hoy, cabrón, desde el programa de revista matutina, güey. O sea, neta. Entonces, y luego, por ejemplo, no sé, personajes como el de Cecilia Suárez, que es, justamente son como de los más icónicos dentro de la serie. Aquí hace cuenta que le, no sé, o sea, no sé si otra vez, o sea, como que le pusieron literal peluca y neta la deshacen y la desconvirtieron en lo que representaba dentro de la serie. O sea, de verdad terminan haciendo pedazos lo poco rescatable que tenía la serie y justo los elementos que podían aprovechar dentro de la película para que fuera más divertida, para que tuviera a lo mejor un poquito de autenticidad contra lo que era en la serie, pero no, o sea, de verdad aquí terminan haciendo polvo cualquier cosa positiva que pudiera tener. Y lo más triste con Cecilia Suárez, que es una gran actriz, hay que reconocerlo, es una muy buena actriz del cine mexicano, es que parece que le dijeran: Cecilia, tú explota tu tonito de voz, tú explota tu acento, es lo que vende, olvídate de lo demás, olvídate de actuar, olvídate de que si está bueno, explota porque es lo que vende, es lo que quiere. La gente entra a ver esta película para ver a Cecilia Suárez hablar con su tonito de voz. Exacto. Es lo que quiere ver la gente. Es lo que quiere ver, güey. Pues no funciona tampoco. Y el personaje no sirve para sostener una película. El personaje del hermano de Gael García, güey. Este de... ¿Cómo se llama este tipo? También se apellida Bernal. Es hermano de Gael García, el Nelsoncillo. Ok. Es nice este, to meet you. Y que es novio del otro tipo, el Canocito. Ajá. Que conocemos de telenovelas de TV Azteca. Ya. Esa, híjole, ya comienza a ser cansado, güey. Esa estira y afloje y esta relación, güey. O sea, comienza a ser cansado. Y era lo que comentábamos en el especial LGBTI, que cuando nos presentaron a los personajes y toda su historia en la primera temporada, sí, desde un principio se siente bien metido con calzador, güey. Y aquí más todavía, mucho más. Entonces sí comienza a ser cansado todos estos elementos como de la libretita, de la agenda. Que inclusivos, que intentan ser inclusivos. Que parece que Manolo Caro agarra una libreta y se pone: a ver, yo quiero que mi serie le guste a todo mundo. Palomeando, cabrón, a ver, que tenga esto, que tenga esto. A ver, me falta aquel grupo, pues hay que meterle esto. Me falta aquel de allá, hay que meterle esto. O sea, que haya para todos, para todos. Entonces eso, bien dice el dicho, que el que mucho abarca, poco aprieta. Uh-huh. Entonces es lo que le pasa a este producto, la verdad. Sí, definitivo, yo creo que otra vez se trata de una película para quienes vieron la serie, para fans. Totalmente. Creo que eso era evidente desde el principio. La revisamos con la... Bueno, al menos yo la revisé con la... con alegría. Con la, y devoción. Con la esperanza, pues, hasta cierto punto, pues, de que fuera una cinta autónoma, que tratara de explorar a lo mejor más allá de lo que fue la serie. No una... No es autónoma. Una historia diferente. Hermes, la compré como spin-off. Dije, ok, a lo mejor me van a contar una historia interesante, porque yo no le entré a la serie. Pero también de alguna manera me interesaba, pues, que esta película fuera también una especie, pues, de invitación a recuperar esas temporadas, pues. Pero no lo es, o sea, como bien lo dice Madia, es más un capítulo extendido o algo así, pero que no aporta tanto ni al universo de la serie, ni como película independiente. Entonces, no sé, a lo mejor para completistas, pero definitivamente no creo que sea de lo mejor que ha estrenado la plataforma en los últimos meses. Madia, para cerrar. Conclusión, si eres fan, me queda claro que a lo mejor te va a llamar la atención la historia, y a lo mejor sí coincido con Carlos en la parte como de que pueda ser un concepto diferente contra lo que se vio en la serie, pero tampoco llenarse de expectativas ni nada, o sea, no solo hasta ahí. Perfecto, pues para cerrar hablemos de Ice Road. Ice Road. ¿Cómo se llamó en español? El camino que estaba muy congelado. ¿El camino del hielo? ¿Cómo? ¿Don Barredora? ¿Don Barredora? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo lo pusieron en español? Riesgo. El riesgo bajo hielo, bajo cero. El riesgo bajo cero. Ya había una que se llamaba así, ¿no? Ya había una que se llamaba así, o dos o tres. No, había, yo creo. Es como un nombre, diez. Como diez. Es genérico. Che, nombre bien genérico. Sí, una. Oye, che, Liam Neeson, me duele. Me duele mucho, ¿eh? Si me estás escuchando por ahí, Liam Neeson, me dueles. Aquí sí, la neta, sí veo ya a Liam Neeson como cansado. Cansado, güey. Hasta se ve más viejo. Y desde la otra película. Ya tiene como dos, tres que ya se ve ya bastante. Recientemente viste de Marksman. Sí, exacto. Entonces, no, ya, la verdad, sí, ya se ve cansadito. Ya jubílenlo, por favor. Y digo, triste porque yo todavía sigo recordando esa primera escena de la fiesta nazi, güey, en la lista de Schindler, güey. Cuando presentan a Oscar Schindler, güey, y ves a un Liam Neeson, pues, actorazo, güey. Sí, sí, sí. Pero después de eso, o sea, ¿qué recuerdas tú bueno de Liam Neeson, Víctor Madia? ¿Qué recuerdan bueno? O sea, bueno, o sea, no apariciones interesantes como las que tuvo en Batman, como las que tuvo en... Ay, se me fue toda esta otra... No sé, me acuerdo. Ahorita me decís, Take, dijiste que me acordaba. Take, se llama Taken. No Taken. Taken, güey. Ah, este, la primera. La primera. En Star Wars, güey. O sea, no olvidemos sí, que es el, este. Es el maestro de Obi-Wan. Maestro de Obi-Wan. Qué mal, ¿eh? ¿Qué pasa? No, cache. Mal fan. ¿Qui-Gon o cómo? Qui-Gon. Klingon. Klingon. Ya mezclando Klingon con Star Wars. Híjole, ¿eh? Te van a pedrear saliendo. No, mira, Liam Neeson interpreta en esta película a un camionero. Ya desde ahí, güey. Algo no está bien. Ya desde ahí, güey, ya, cabrón. Camionero. No, ruta 633. No, güey, espérate, güey. La película comienza con un prólogo escrito, güey, con unas líneas que dicen: en el Ártico existen caminos de muerte que solamente pocos camioneros pueden pasar. Muchos han muerto en la barranca del cobre, ¿o qué? Muchos han muerto en las heladas aguas del Ártico. Y así empieza la película. O sea, advirtiéndote que está cabrón, güey, andar por ahí en camión. Liam Neeson camionero agua. Liam Neeson camionero. No inventes, tremendo. No, el asunto, volviendo. Y este es solo la punta del iceberg. O sea, es un camionero. Tiene un hermano con autismo. Bueno, es síndrome de estrés postraumático. Pero más bien se comporta como autista, güey. Sí. Pero le dicen que hay un problema ahí, de que después de la guerra, ¿no? Quedó algo. Pero aún así es un genio mecánico. Ah, sí. Aún así es un genio mecánico. Es uno de los mejores, ¿no? Este, sí, definitivamente. Y como es habitual en estas películas, ocurre un accidente en una mina. En este caso se trata de una mina de diamantes. Y pues los dueños, ¿no? De esta gente y de esta mina, porque al final de cuentas se trata de unos capitalistas o asquerosos. Que todos, ¿no?, los actores que hacen a los corporativos, güey. Híjole, cabrón. De comercial navideño, güey, están, güey. Sí, comercial de seguros, cabrón. De comercial de seguros, güey. De acuerdo. Entonces, mira, hay una referencia obligada de Ice Road, ¿no? Este, seguramente recordaron ustedes muchas películas. ¿Lola la trailera? Lola la trailera, si Lola quieres. Hay muchas películas que envuelven este tipo de tramas, pero creo que... que sale Lola la trailera joven, ¿eh? Ah, sí. Sale Lola la trailera, la que sale de la cárcel. Sí, de acuerdo. Dice, ¿quién pagó tu fianza? Es que la pagaron porque me necesitan para un trabajo bien peligroso. Ya la sacan de la cárcel, güey, y es la badass, pues, la personaje femenina badass. Sí, no. Que mira, no puede faltar. Estaba hablando de una película que se llama El Salario del Miedo, de George Clouseau. Es una película francesa. Fallo, Víctor, no la he visto. Es una película francesa de los años 50 que tuvo... Ah, con razón, la conozco. Ya. Ya puedo estar tranquila. Que tuvo... Ya puedo estar tranquila de que no la haya visto. Sí, sí. Me dices 98, 2000, 2001, ya. Voy a decir, no mames, ¿por qué no la he visto? Que tuvo su remake en los años 70 de la mano de... A ver, jóvenes, por favor. Ok, pongámonos seria. A ver, ¿y entonces? Tuvo su remake en los años 70 de la mano de William Friedkin, director de las reconocidas El Exorcista y Contacto en Francia. Ya voy pisando. Titulada Sorcerer, una película protagonizada por Roy Schneider. Que le daba la vuelta, un poquito el giro, un poquito ahí la vuelta a algunos de los elementos que la película incluso tenía, pero que básicamente se trata de una explosión petrolera que tratan de apagar mediante explosiones, pero para lograr estas explosiones tienen que trasladar nitroglicerina de un lugar alejado hasta el área de donde ocurrió el accidente, y para eso contratan a unos personajes que quieran arriesgar su vida para transportar esta nitroglicerina por caminos difíciles y llegar hasta este lugar y apagar el siniestro, pues. Uh-huh. Creo que es la referencia de cajón de este tipo de películas. películas y en particular de The Ice Road. Otra vez tenemos a personajes contratados para ayudar, en este caso, a unos mineros que quedan sepultados, mineros de como ya lo dijimos, una mina de diamantes, y tienen que transportar en esta ocasión una cabeza de perforación. Ajá, ¿no? eso es la herramienta con la que van a poder abrir el... para sacarlos. Sí, para sacarlos, ¿no? Pero sí, o sea, sí es como esta idea muy gringa, uh-huh. muy de gringadera, sí, sí. de decir, ay, güey, tenemos que traer un artefacto para sacar a los mineros, pues... Pues un helicóptero, güey, pues tiene que llegar rápido. No, pero un helicóptero no puede, está muy pesado. Sí. Tiene que ser en camión. Exacto. Y el terreno está bien peligroso. Entonces, exacto. como que la misma película, la misma premisa, como que bien forzosamente va tratando de poner el mantel para que sí, la película se dé. Sí, y aquí en este caso, lo que le da la jiribilla, entre comillas, ¿no? Lo de siempre, ¿no? Hay un infiltrado porque la grande corporación no quiere realmente que salven a estos mineros, sino lo que quieren es que la misión fracase, ¿no? Sí. Entonces hay un infiltrado en estos cuatro camiones que contratan. Tienen como cuestiones de dinero, ¿no? Así es. Entonces, vamos a ver a la par, en esta película vamos a ver a la par lo que ocurre con los mineros que están sepultados, ¿no? Que se están quedando sin aire, que se están muriendo, ¿no? Que tampoco los desarrollan. No, desde luego. O sea, ¿sabes cuál es el problema, Madia, Víctor? Que tú dices, ok, por un lado tienes un gran drama de unos mineros atrapados, güey, contra el tiempo, sin oxígeno. Y cada que te los ponen en pantalla, es nada más estar ahí como que estás bien. Yo también estoy bien. Ah, bueno, y ya. Minutos regresamos. Ya, güey. O sea, es el máximo desarrollo que le meten a los personajes que están atrapados. Sí, ahí hay un conflicto con lo de los niveles de metano. Sí, y que pero sí. Eso no es desarrollo. Sí, no, desde eso luego. Eso no es desarrollo. Luego. Por el otro lado, pues tenemos el camino del hielo que van a recorrer Liam Neeson y su hermano. Y que las grietas parecieran en muchos momentos adquirir vida, cabrón. Que las grietas parecieran adquirir vida, güey. Sí, sí, sí. De hecho, hay momentos en los que le decía a Madia que parece que estoy viendo esta de Kevin Bacon de los monstruos subterráneos, güey. La de Tremors. La de Tremors, güey. Que en vez de Tremors son grietas, güey. Porque de verdad, o sea. Y yo les comentaba que me recuerda mucho a la película que fuimos a ver de Angelina Jolie, del fuego, del bosque. Sí. Porque el cine americano de acción tiende mucho como a maximizar las cosas, como dotar de monstruosidad a los sucesos, güey. A las cuestiones meteorológicas, a los desastres. O sea, y aquí prácticamente te quieren vender como que el hielo es un monstruo, cabrón, que los viene persiguiendo y que los quiere matar, cabrón, así. Entonces, lo que sí me parece a mí, y yo quiero comentar muy y hacer mucho hincapié en esto, es que lo peor que tiene la película y lo más lastimoso que tiene la película son los pinches efectos especiales. CGI. Híjole. Horrible. Híjole, güey. Las explosiones, güey. La nieve. Cuando se caen los trailers, cuando se voltean. No. Chapísimo. Con PowerPoint. Había visto efectos especiales de 3 pesos. Estos son como de un peso. De un peso. No, y las situaciones. O sea, piensa el personaje de Lawrence Fishburne. Que también de repente hay una secuencia en donde. Spoiler, ahí está. Ya nos spoilaste lo del infiltrado, Víctor. La manera está bien mala. No inventes, o sea, se queda atorado ahí con un alambre, ¿cómo se llama? Una cuerda, ¿no? Uh-huh. Y se lo lleva el tráiler, ¿no? Se lo lleva el tráiler. Se abre el hielo y se muere. Sí, o sea, te digo, o sea, en esa parte sientes como si el hielo fuera un monstruo, güey, que se lo está comiendo, güey. O sea, sí se siente, o sea, quieren como intensificar todo, como que todo sea muy tremendo. Pero aquí la cuestión es que los efectos especiales pues no ayudan, güey, son de 3 pesos, de PowerPoint, como dice nadie. Sí, y la verdad es que iba a decir Sam Neill, ¿no? Ahora el personaje del hermano, a mí no, yo en ningún momento sentí, o sea, que el hecho de su condición, de todo esto, no tiene peso. O sea, al guionista se le ocurrió, no sé por qué, güey, porque tendrá un primo, un hermano. Para meterle drama a lo mejor, No sé. Y es el personaje que sabes. Manipulación emocional. Y es el personaje que sabes que al final cómo va a terminar. Sí, es lo que tú decías. Sí, papá. Y lo malo también es que Liam Neeson sí se ve en horas bajas, definitivamente. Sí, es lo más triste. Es lo más triste. Ya jubílenme, por favor. Sí, ya, como que, ¿qué hago aquí? Toda la película se ve. No, y es curioso en cuanto al presupuesto. Digo, no sé cuánto presupuesto hayan tenido para hacer esta película, pero es curioso que al principio, en los créditos iniciales, güey. Te ponen como muy así, hasta lo subtitulan, güey. que esta película se hizo con recursos del Instituto de Cultura de Manitoba, o no sé, de la ciudad donde se hace en Canadá la película. Porque no, sí, porque es una Canadá. Película canadiense. Es una película canadiense. Entonces ponen como muy de así de que sí, se hizo con dinero de un instituto cultural o del gobierno en cuanto al Secretaría de Cultura. Pues, ¿no? Qué manera de desperdiciar el dinero, Pero qué manera de desperdiciar. Sí, y aparte, dinero, pues, cara. O sea, digo, haz otra cosa, güey. Sí, y más si a lo mejor querían, no sé, concientizar algo en algún tema, porque escogen una historia como esta, pues. No, o si querían, si es el instituto de, o el departamento de cultura de Canadá. Y lo que quieres es como ensalzar o mostrar o atraer a la gente al turismo o lo que quieras de su país, la cuestión de los paisajes, lo que quieras, pues haz otra cosa, haz un drama, güey. Haz otra cosa, no hagas esto, no hagas traileros huyendo del hielo. Ese es el problema. Que el problema es que ni la acción funciona, o sea, definitivamente es una película es tremendamente cierto. Aburrida, a pesar de que la premisa te pide pues que haya... pues que escenas de acción acá. Intensas, que ocurren claro. Cosas importantes, pero son cosas que la verdad llega un momento en donde el hielo, la neta, ya ni importa, o sea, ya se están agarrando. Ni te ahí. Da frío. Ni da frío. Así que no, la verdad es que una película totalmente prescindible de Netflix, ¿no? Ahí sí, entonces pues una lástima que Liam Neeson se esté jubilando con esto. Sí, digo, uno podría pensar en un actor como Nicolas Cage, ¿no? Que ya acepta cualquier cosa. Ya viene una película que se llama Pig. Interesante película de Nicolas Cage. Güey, pero las de Nicolas Cage, ya desde los carteles dices tú, ¿qué es esta porquería, güey? Pero es Nicolas Cage. Hay una película donde aparece como de bombero, policía y trae un pinche bigotito. Híjole, güey. No la vi, güey. Nada más. Torres Gemelas, yo, no, vi el cartel y dije, no. Gracias, no puede ser. Pero hay un abismo, ¿sabes? Entre Nicolas y Liam Neeson, sí, para mi gusto. Sí, tengo el afecto por Nicolas. No, pero... Nicolas Cage ya ha participado en películas que vienen a ser clásicos en historia del cine. Sí, ese tipo es una leyenda. Es una leyenda. Ya nos íbamos a ir el otro día a Guanajuato a verlo, Carlito, pero no quiso venir. Sí, cuando iba a venir a Guanajuato al festival y andábamos Víctor y yo. Y nos cancela Nicolas Cage. Mi corazón roto en pedazos. ¿Qué le ibas a preguntar, Víctor, cuando tuvieras la oportunidad? No, definitivamente le hubiéramos preguntado pues por su participación en películas legendarias, ¿no? Su trabajo con Scorsese, su trabajo con... La de Loco de Corazón, Loco de Corazón. No, con Lynch, o sea, tipo... Brian De Palma. Con autores de otro nivel, sí. Pero los corazones. ¿Cuál es tu película favorita, Víctor? En Adaptation. Charlie Kaufman. Otro nivel el tipo, sí, definitivo. Sí. Pero bueno, aquí termina nuestro episodio número 85. Despida. ¿Vas a despedir? Sí. No, yo solamente iba a comentar, pues para la próxima semana hablaremos de la nueva cinta de Soderbergh, el estreno de la primera parte de esta serie de terror estrenada por Netflix, que es La Calle del Terror. Hablaremos también de una película de Amazon, La Guerra del Mañana, y sí. Pues cualquier y otro estreno que tengamos la purga en cartelera. La Purga del Mañana. Sí, si podemos, hablaremos de La Purga Forever, The Forever Purge. Birch, con Birch, mi buen Birch. Amigo Tenoch Huerta. Con Tenoch, Ana de la Reguera, dirigida por Everardo Goat. Everardo Goat, que ya se siente el nuevo Robert Rodríguez, cabrón. Sí, ¿no? Hasta para filmar ya con filma con su sombrerito y toda la cosa en el desierto. Híjole. Pero bueno, aquí seguiremos hablando de cine, Madia. Un programa estupendo en esta ocasión, pues. Muy bien. ¿Algo más que añadir, compañeros? Muchas gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Gracias por habernos acompañado. Búscanos como Cine Eufóricos en Facebook, Instagram y Twitter. Te esperamos la próxima semana.